Bueno, hemos convocado esta conferencia de prensa a fin de denunciar la situación que está atravesando los enfermeros y las enfermeras de la provincia de La Pampa con la falta de recursos humanos, pero específicamente en el Hospital Lucio Molas, en el sector de terapia intensiva y terapia intermedia, donde mediante una disposición se pretende unificar los dos servicios para así unificar el personal y reducir y tapar la falta de trabajadores y trabajadoras que en realidad se necesitan para cubrir las dos áreas. Esta disposición está por fuera de la ley porque viola una ley del año 2006 donde se crea la terapia intermedia. Aún así, y ante el reclamo de ATE de retroceder en la decisión tomada, la dirección del hospital y el departamento de enfermería avanzó en la unificación de los servicios. Esto fue planteado en la paritaria de hoy por la tarde, hoy por la mañana en el Ministerio de Salud. Fue informado, y ya en la paritaria anterior fue informado el subsecretario de Salud. Y hasta ahora no ha habido ningún tipo de respuesta, dijo que no tenía ninguna respuesta concreta. Vemos manera de proceder desde la dirección y desde el ministerio, una total desinterés por la situación que están atravesando los compañeros, y ante esto pedimos una inmediata resolución para la situación que están atravesando los trabajadores y trabajadoras. Sí, buenas tardes. Soy Cecilia Velázquez, delegada de ATE, de la terapia intensiva del Hospital Lula. Soy enfermera. Quería denunciar públicamente lo que sucedió el viernes. Me llaman de personal del Hospital Lucio Molas para notificarme acerca de una suspensión, lo cual voy hasta el gremio, le comento a mis compañeros, vuelvo a buscar la disposición que venía de Hornos, firmada por Hornos, y había desaparecido. Esto obviamente que fuimos con mis compañeros de ATE, hicimos la denuncia en Fiscalía. Acá lo que queremos denunciar no solamente es a partir del conflicto que se desató en ambas terapias, hay persecución laboral, hay maltrato, hay hostigamiento hacia los trabajadores, sobre todo hacia los delegados que estamos al frente de este conflicto. Queremos denunciar públicamente a los cuatro supervisores, a la jefa de enfermería del departamento del Hospital Lucio Molas, Josefina Sotelo, a Carlos Junco, a Néstor Mendiara y Lilian Schand, que bajo el mando del director del Hospital Lucio Molas están bajando directivas de violencia laboral, de acoso, de hostigamiento, autoritarismo. Nosotros vamos a seguir el camino que corresponde legalmente, pero también queremos comentarles a la población de que estamos en un conflicto. En este momento, desde el 8 de junio, estamos trabajando con una medida de fuerza, que es trabajar bajo reglamento. Eso lo sabe el subsecretario de Trabajo, pero todavía no hay ganas de plantear este conflicto y llamarnos al diálogo. Le comentamos a la población también que nosotros no dejamos de atender a los pacientes, pero estamos haciendo lo justo y necesario para el paciente y nada más. Sí, buenas tardes. Soy Sergio Escudero, delegado de ATE del sector enfermería. Como decía acá la compañera, esta situación se da en el marco de un conflicto muy importante en el sector de enfermería, específicamente en las terapias, lo cual nosotros nos opusimos a esta unificación, porque entendemos de que esta unificación, según ellos lo plantean, lo único que hace es enmascarar el déficit real que hay de enfermeros en la provincia, porque es real, se puede contratar en todos los servicios del hospital, inclusive, y si uno sale hacia afuera con más razón, porque el enfermero, por darte un ejemplo, en clínica médica, un servicio donde hay 24, 22 pacientes internados, en la noche hay dos enfermeros para atender la demanda de los enfermeros, de los pacientes, perdón, y de los familiares. Lo cual nosotros ya lo hemos denunciado, no es nada nuevo, pero lo que vemos que con estas medidas que están tomando de carácter autoritario y de avasallamiento de los derechos de los trabajadores, van a encontrar una fuerte resistencia, porque nosotros no vamos a ceder en nuestros derechos, no los negociamos, no los transamos, y creemos que esto va a beneficiar a todos los compañeros y compañeras, pero en especial, y esto hacemos hincapié en esto, es que Nosotros defendemos íntegramente la vida del paciente, lo cual no está visto desde este funcionario, de este ministro, el señor juez, el cual plantea que bueno, que no va a haber recursos para la enfermería y que nos va a capacitar aún más. Yo pienso si pensará que además nos enseñará a limpiar también mientras colocamos suelos, ondas, por ahí plumeríamos la sala. Digo, es un absurdo, lo cual da a conocer la visión que tiene, la mirada que tiene con respecto al trabajo del enfermero, el cual él pretende denigrar. Así que nosotros planteamos que no vamos a ceder en nuestros derechos, no vamos a avalar esta política de ajuste, esta política de achique, esta política de hostigamiento, que históricamente, por ahí ustedes podrán chequear la información, no ha habido una sanción en un conflicto para un delegado gremial, lo cual nos parece gravísimo. Y a todo esto sumarles otras decisiones que han tomado, como por ejemplo correr a la jefa de la terapia intensiva, que está con certificado médico, cursando un embarazo, lo cual es doblemente grave. Así que nosotros creemos y sostenemos que no vamos a ceder en lo que creemos un reclamo que es absolutamente justo. Buenas tardes, yo soy Karina Peralta, soy enfermera del Hospital Lucio Molas. Un poco para hablar de la situación que tiene enfermería en este momento. Los enfermeros del hospital están con miedo por la persecución, por el abuso de autoridad que hay. Hay falta de recursos humanos. Hace 2 meses tuvimos una reunión con el doctor Ojuez, que es el ministro. Le planteamos la situación, le hicimos conocer los actos de atropello que tenía la jefa del departamento de enfermería, Josefina Sotelo, y él nos dijo que bueno, que ella era así y que nada, se sonrió. Y la verdad que de todos los jefes que fueron y se quejaron o plantearon la situación, fueron removidos desde su lugar. Los enfermeros están con temor, tienen miedo a represalias. Ahí tenemos enfermeros precarizados que son los monotributistas y que hace 2 meses que no cobran, que están trabajando 16 horas. Tiene conocimiento también que no ha tomado ninguna medida ni se ha hecho presente en el hospital el jefe de departamento de la provincia de enfermería, el señor Horacio Salabardo, que se ha mantenido al margen del conflicto y no ha tomado ninguna medida ni se ha hecho presente para defender a los enfermeros. Bueno, yo soy Diego Distel, delegado de ATE, trabajo en la guardia y como enfermero de la guardia también quiero denunciar la falta de personal, que hoy en día a nivel nacional se ve un ajuste en todos lados y en enfermería ya veníamos ajustados y se viene ajustando cada vez más. Desde hace años que no se ven tanta falta de personal, hoy en día se tratan de cubrir las guardias con el mínimo de personal para poder trabajar. Eso no da una buena calidad de atención en los pacientes, siendo que la Guardia Central de Enfermería de la provincia de La Pampa es la de referencia a la provincia. Donde no hay camas en el hospital, se tienen que derivar pacientes y todos esos pacientes que esperan una derivación quedan boyando en la guardia. Están 24 horas, a veces un día y medio, 2 días, esperando una derivación y eso recarga al personal de la guardia. Pacientes de terapia, pacientes de clínica médica, todo tipo de pacientes, pacientes quirúrgicos. Y se quiere, y los supervisores hoy en día quieren que se trabaje con el mínimo de personal, como pensando que somos nada más que un numerito para la estadística, a ver cuántos enfermeros trabajan por turno. Muchas veces el personal se ve sobrecargado y trabaja muy, pero muy precarizado. Después, también quería comentar la falta de camilleros en determinados turnos, que también eso sobrecarga a los enfermeros, y también que abren y cierran servicios de manera sin crítica, discriminada. Bueno, eso es una denuncia a los supervisores, que hoy en día eso es un maltrato laboral y una explotación laboral. Soy Gabriel. Buenas tardes, soy Gabriel Barrios, delegado de UPCN. Primero, solidarizarme con la compañera Cecilia Velázquez de ATE por el hecho ocurrido. Y bueno, el tema este de la violencia laboral, el hostigamiento que se está viviendo, no es solo en terapia intensiva, sino se hace eco en todos los servicios de enfermería del hospital, por parte de la dirección de Hornos, por parte de, avalando el departamento de enfermería, que su jefa es Josefina Sotelo, y bueno, pidiendo más que nada que se intervenga ya, que la autoridad correspondiente, tanto de salud como de lo que es el gobierno, que intervenga, por favor, porque esta es una situación que desgasta al personal, encima que somos pocos, que no contratan ningún enfermero nuevo, tenemos que vivir bajo esta violencia y hostigamiento día a día.